Échame abajo. 25 años lleváis rezando con los pies. Y nuestra banda de Jesús Despojado, 15 años con sus sones. Hoy es vuestro aniversario y el suyo. Vamos a darlo todo esta tarde. Fini, cuando quiera nos vamos. Señores, vámonos al palo. Juan, vamos a poner a la mano en el cielo de Cristo Rey. Llama cuando quiera. Pues venga, señores, todos por igual. ¡A este! ¡Vámonos con el Dios del amor!